supieras que mataste mi amor para siempre. Lo dejaste tirado y no sientes que te quiere lastimándome. Te ríes al verme. Me has ganado y ganarme te puso más fuerte. Ahora piensas que eres importante y te animas a decir que yo no puedo alcanzarte. Y todo por mi culpa, por sentir esta locura. Si te hubiera lastimado, estarías a mi lado. Te olvidaré, ya no quiero estar con tu cariño. Me levantaré y con otro amor despertaré. Te olvidaré, ya no quiero estar con tu cariño. Me levantaré y con otro amor. Más fuerte, ahora piensas que eres importante y te animas a decir que yo no puedo alcanzarte.